quiero resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto. Yeah. So dale, póntele detrás y agárrale el pantalón. Pero todavía no han bailado. Un trago te pidió, dile que no, dile que no. Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo. Póntele detrás y agárrale el pantalón. Porque no, no, no. Yo me muevo de la tele, de revista y de periódico. Pasa más tiempo peleando que estoy en aeróbico. Lógico, tu cuerpo no necesita. No eres nada fácil, tu nivel intelectual te hace ver más sensual. Yeah, my lover. Te hace la difícil, no eres nada fácil, tu nivel intelectual te hace ver más sensual. Yeah, my lover. No, no, no. Te gusta el perreo, lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no, no sé por qué tu rincón te chateó. Te gusta el perreo, lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no, lo sé porque tu rincón te choteó. Detrás de ese traje de ejecutiva, no sé que hay una diva, en lo oscuro se pone agresiva. Escucha mi canción, ese teléfono se activa. Está en la atractiva, mira, pero se motiva. Voy a que le gano con un par de frases. Allá le gusta mi cara, pero se hace. Cuando el miedo madre a los disfraces. Tú sabes que nosotros dos le metemos con clase. Música nueva en tu celular, no puedes disimular cuando la escuchas sonar. Te dan ganas de bailar, no lo quieres demostrar. Mija, ponte en mi lugar, que te quiero cautivar. Te gusta el perreo, lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no, no sé por qué tu rincón te choteó. Te gusta el perreo, lo que tú aparentas no lo veo. No digas que no. Lo sé porque tu rincón te choteó. Sigue bato mi CD, siempre está pendiente. Para todos los conciertos va bien y con su cara. Fina pero es sexy como una bebé. Esa dama nunca baja de categoría. Lleva estudiando como 3 años psicología.

hasta que te quite todo. Hasta que te quite todo. Mucho alcohol que te come. Porque la música es señores. Hasta que te quite todo. Come on. Hasta que everybody te quite. Conmigo mismo, no sé. Yo me acuerdo, tú me amabas. Ya no es igual, todo se acabó. Dímelo, dímelo. You gotta let me know, man. Recuerdo que tú y yo en mi cama.